desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio, ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, que ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Mari Mari con Puché, aquí arranca Embarrando el Aire número 82. ¿Cómo están? Buenas tardes. Con un título extraño, ¿no? Pensamiento suspendido. Se fue. 2020. Ah, 2020 primero. Hay una pista. ¿Qué me, no, si ahora estamos pensando a cuatro manos o no? Yo iba a pensar eso. Por ahí es una cuestión permanente, no lo sabemos. Que quedó suspendido, así como congelado. O que venía suspendido desde antes. Claro. Bueno, no sé, después te vamos a preguntar también sobre eso, Ariel, porque es difícil, viste, cuando uno está viviendo la historia, poder marcar. Es difícil vivir suspendido. Eso ni hablar. Bueno, buenas tardes. Así que irrumpí de manera loca al aire. Bueno, y avisar que estamos con Ariel. Tenemos al cumpa, ya lo tuvimos un audio de él un día en el programa sobre la ciencia, y ahora. Nada, por suerte lo tenemos acá compartiendo en el estudio, así que gracias por venirte. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por venirse y por empezar a intentar desarmar esta parte de la historia que nos tocó vivir como más protagonistas o pasivamente, pero que fue muy fuerte, que le ponemos de nombre como cuarentena a todo ese periodo. Bueno, nos estuvimos juntando ahí con Ariel, balbuceando ideas al respecto. En realidad, sí, descubrimos que tanto a él como a nosotros era un tema que nos apasionaba, que nos seguía haciendo preguntas. Y de ahí nació este capítulo. Yo pensaba que le agradecer iba a ir por el lado de que nos alojó en su casa, nos cocinó, eso también estuvo muy lindo. Y eso fue como cosas que, si, ya metiéndonos un poco en el tema de cuarentena y 2020, que supuestamente eran parte de las suspensiones, ¿no? De poder encontrarse, compartir una comidita y charlar un rato. Era un delito. Era un delito, sí, es cierto. Pero antes de arrancar de lleno con el tema, tuvimos en esta semana una buena noticia y está bueno agarrarse a esas. Nos queda solo un cumpa detenido de aquella cacería que fue la ley Bases. Liberaron a Daniela Calarco. Y queda alguien más, un compañero más detenido. En el medio, obviamente, como todos saben, se dedicaron a pegarle a los jubilados y a la gente que estaba ahí, porque si no se aburren. Pero bueno, nos quedamos con que liberaron a la compañera. Y en el medio de esto, ¿quieren? ¿Tendrá que ver con lo que vamos a hablar hoy? Quieren venir más que nunca, con más decisión, metieron el acelerador a saquear los territorios y esta vez le toca a Río Negro y están montando un circo llamado, ¿cómo le dicen al circo? Audiencia pública Un circo con desfile de policías a caballo. Y como es tan así, para que vayamos el pueblo y opinemos y digamos lo que parece, militarizaron la zona. Eso ayuda a la palabra, no suspende el pensamiento. Cuando vos ponés policías alrededor del lugar, la gente se inspira y puede pensar mejor y discutir. Por eso lo hicieron. Claro, y también porque querían que llegasen, ¿viste? A mí se me ocurren insultos, ciertamente. Pero aparte yo cuando veo así que está todo azul y verde la calle, me dan, como son mis colores favoritos, ya lo he dicho, me dan muchas ganas de salir a la calle. Bueno, en estas circunstancias están tratando de inventar legitimidad social para algo que necesitamos que no pase, que es la explotación minera en Calcatreu, no tan lejos de acá. ¿Cuánto estamos? 300 kilómetros, sí, más o menos. En toda la furia. Así que bueno. Y que sabemos que está conectado con el proyecto Navidad, ¿no? Es toda una parte de la misma, el mismo proyecto que está arrastrándose, que vienen intentando de un lado o del otro, y que hasta que no tengan garantías, supuestamente los dos no querían empezar y demás, ¿no? Sí, digamos que del lado de Chubut también vienen a todo ritmo. Ahí Nacho Torres y la legislatura que aprobaron también la adhesión hace poco al RIGI. Y bueno, justo hoy estaban anunciando que se había descubierto un nuevo yacimiento de oro y cobre en la meseta chubutense. Así que bueno, vienen recargados los muchachos. Bien, y para que nos pongamos en nuestro lugar... Perdón. Uy. ¿Viste eso como que uno ve en las películas, que los docentes así, cuando alguien se portaba mal, escarmentaban a algunos para que aprendiera el resto? Bueno, en el medio de eso hay toda una judicialización, de esas que ya estamos acostumbrados, pero que también parece como que se profundizase a un montón de cumpas. En defensores del agua, muchos de ellos tuvieron lugares protagónicos durante el Chubutohuaso, y bueno, los están por un lado criminalizando a través del sistema judicial, pero también esto viene acompañado con una operación mediática de aquellos donde a nuestros amigos los están tratando como si fueran gente peligrosa, que no sé, van a tomar no sé qué. Una patota. Sí, una patota que pone en riesgo seguridad de menores. También hay que decir que participan de medios comunitarios, ¿no? Y alternativos, y que bueno, las medidas cautelares que están tomando con esto de ponerle 500 metros de prohibición de acercamiento a la parte céntrica de Rawson les impide hacer su trabajo y en algunos casos hasta acceder a su propio lugar de trabajo. Así que bueno, esa es una de las cosas que está pasando y es una especie de mordaza también hacia quienes pretenden cubrir con medios que digan otra cosa a lo que quiere el poder. Y en el medio de esto me parece que nos preguntamos cómo somos capaces de aguantar tanto, ¿no? Porque parece que nos vamos acostumbrando a que cada vez nos criminalicen más, a que cada vez comamos menos, a que cada vez nos vayamos sintiendo más oprimidos. Y en este proceso es que también decidimos ponernos a pensar qué pasó en el 2020, ¿no? Porque somos seres que cargamos con una historia y cómo reaccionamos, cómo respondemos, tiene que ver con lo que nos fue pasando a lo largo de la vida. Y te invitamos al 2944-802315 a comunicarte y a recordar, ¿no? La invitación hoy es sencilla, difícil, a que nos cuentes qué te acordás del 2020, qué te acordás, qué te llamó la atención o qué te llama ahora la atención y en ese momento te era sencillo, lo aceptabas, durante la cuarentena, ¿no? Donde se impuso por decreto presidencial el aislamiento social. Cuando nos juntamos a pensar, además de sentir esto de lo difícil que fue pensarnos, o sea, nos surgió enseguida cómo nos olvidamos rápido, ¿no? Un poco la consigna va en esa línea, como, che, como todas estas cosas las tenemos como media pasadas rápidamente, Y bueno, entonces volver a revisitar eso, ver cómo lo elaboramos y nada, en qué andabas en ese tiempo. Aprovechamos también para saludar a las radios amigas que nos retransmiten ahí por Córdoba, Zumba La Turba, a FM Los Cohíhues y ahí en el Frutillar a FM Piuqué, la radio autónoma. Creo que no me quedó ninguna. No, por ahora no. Ahí estamos. Arrancamos. Fragmento de Stop, COVID-19. ¿Volver a la normalidad? Llegaban ecos lejanos, de una lejana ciudad y de una lejana escena que parecía saltar de una película a la realidad. La escena de la película, que parecía estar saltando a la platea del mundo, era una de cinecatástrofe. No me resultó sencillo darle su verdadera dimensión. Aceptar que eso era realidad, que eso venía hacia aquí. De a poco, se me hizo evidente que la escena se iba aproximando, cada vez con más celeridad. Hasta que una tarde, una de mis hijas subió a mi auto y me dijo: «No te saludo, primero tengo que lavarme las manos y la cara». El 13 fue la locura de ir a un supermercado cercano y ver rostros de pánico, carritos desbordados de mercancía, gente con barbijos, apuros, peleas en las filas de las cajas. El 15 del 3 tomé finalmente una decisión. Trabajaría virtualmente hasta que todo esto pasara. ¿Pero cuánto tiempo llevaría? ¿Cómo sería trabajar todo el tiempo de modo virtual? Es más, ¿podría hacerlo? Fundamentalmente, ¿cómo sería la vida? El asombro, la perplejidad, la desorientación, la incredulidad se hicieron presentes. El 20 de marzo se decreta la cuarentena. Aislamiento obligatorio, confinamiento domiciliario. Todo esto, que pasó hace poco, parece haber tenido lugar casi en otra vida, varios años atrás. El tiempo adquirió una dimensión absolutamente alterada. Ya no se trató de un tiempo cronológico, sino de un tiempo escandido por el avance de la pandemia, y al mismo tiempo se transformó en circular por el encierro que nos arrojó a una privacidad permanente. Privacidad y privación. Las calles desiertas, mi casa desierta de otros. La luz de la computadora portátil como mi conexión con el mundo. Perplejidad, asombro, desorientación. Trato de pensar, de estar alertamente activo. ¿Existe la palabra alertamente o la acabo de inventar? No me he dejado llevar por ninguna teoría conspirativa, pero soy de los que piensan que el futuro contiene un riesgo potencial: incorporar medidas de control social que nos acerquen a un estado totalitario. Es en realidad una pregunta. Hoy todo es una pregunta. ¿Le habrá llegado su hora al capitalismo? El freno a la producción y el consumo ha sido brutal y global. ¿O reiniciará su maquinaria de un modo más mortífero aún? Y si llegó su hora, ¿qué? ¿Puede morir hundido por un bicho insignificante que se replica a sí mismo? No sabemos, poco entendemos. ¿Será este virus un arma mortal para el tipo antropológico capitalista? Y si lo es, pero junto con el apocalipsis del capitalismo, ¿arrastra al antropos consigo? ¿O arrastra definitivamente hacia el abismo a los que sobran, hacinados en los barrios precarios, o llegados a la playa de Europa, o viviendo en campos de refugiados, o sobreviviendo precariamente en las tierras africanas, o formando parte de los pueblos originarios americanos o de tanta minoría indeseable, lo cual incluye a los viejos, que fueron dejados morir en Europa y que ahora empiezan a morir en geriátricos en Argentina. Todos, esa población sobrante. ¿Y si se transforma este virus en un aliado del capitalismo dirigido hacia una hiperconcentración del poder económico? ¿Y si producen los sujetos una reacción autoinmune ante la presencia del otro? ¿O una defensa autoinmune y autodestructiva del capitalismo mismo? ¿Producirá la pandemia un impulso a la lucha de clases? Me hago y hago estas preguntas. Este es un intento de pensar, nada más y nada menos. Un pensamiento. En medio de la pandemia y el confinamiento social, pensar como podamos, con la sombra amenazante de aquello que, en algunos países, ha desencadenado una catástrofe. Por ahora, en Argentina, no es lo que sucede. Pero, ¿ocurrirá? Incertidumbre. Una de las palabras que más he dicho y oído. Tal vez todo lo que aquí se escriba pierda sentido rápidamente. ¿Quién sabe? Justamente, el sentido con el cual nos guiamos en el día a día está en caución, para el colectivo y para cada sujeto en particular. Es una exigencia enorme, tanto social como individual. Esta es una experiencia que nos obliga a pensar algo que asoma amenazante en el horizonte. Si algo anima este texto, es la convicción de que no podemos ni debemos volver a la normalidad. Como Bifo sostiene su conferencia, saber sobre lo que pensamos, pensar sobre lo que hacemos. Elucidación crítica, para quien pensar no es salir de la caverna, sino ingresar y recorrer el laberinto. Un laberinto cuyos senderos se crean a cada paso, sin saber si este o aquel es el correcto, ignorando si hemos retrocedido, avanzado o llegado a un callejón sin salida, hasta que una brecha posible se abre en sus muros. Ingresemos entonces. Yago Franco. Hemos cometido el peor de los pecados. No ser lo suficientemente subversivos. Embarrando el aire. Time to go! Seguimos en Embarrando el Aire 82, Pensamiento Suspendido, y hay radio participancias al 2944-802315. Dice: hola compas, gracias por tocar este tema y gracias infinitas por Pink Floyd. Paula desde Malos Aires. Me parece increíble que cantemos en las marchas Milei es dictadura, olvidando o eludiendo lo que ocurrió hace tan poco tiempo. Qué bueno ponernos a pensar en colectivo. Ultra necesario. Gracias a la radio participancia y estamos esperando que todos los que sientan y tengan ganas de rebotar con este tema se comuniquen, que se acuerdan, que sintieron en ese momento, que están pensando hoy al respecto. Nada, vamos en esa línea en este programa y necesitamos pensar con otros, como decía un poco la radio participancia. Y si querés acercar lo que recordás o lo que podés pensar hoy, pasados 4 años, al 2944-802315. Y escuchamos, yo no voy a saber. Confortablemente adormecido de Pink Floyd. ¿Y antes? Y antes la primera intervención de, que creo que era el prólogo del libro Stop COVID, y un signo de pregunta, volver a la normalidad, algo así. De... Y que un poco lo trajimos, ¿no? Como nos sentíamos un poco identificados de aquellos primeros días de suma perplejidad, ¿no? Queríamos recrear ese clima. Y por un lado comentábamos antes cómo fue duro volver a acercarse a esa época, cómo nos resultó como que nos venían oleadas de angustia. Por ahí hay veces que sentimos como que es algo que quedó ahí encapsulado en una cajita, encerrado, pero que esté encapsulado, que esté en una cajita bien guardadito, no quiere decir que no siga teniendo efectos, con lo cual nos parece que es importante de a poquito irnos acercando a aquello que quedó ahí. Y también nos preguntábamos 4 años después qué podíamos sacar en limpio. Y la verdad es que la sensación, no sé si la comparten, es que no demasiado, ¿no? Seguimos sin saber bien qué pasó. Aún en la visión más oficial, se supone que había un virus altamente contagioso, con bastante peligrosidad, para prevenir el contagio masivo y muertes masivas en la población, se decide una medida de cuarentena, o sea que, salvo actividades esenciales, cada uno permaneciéramos en nuestras casas, aislades, y como segunda etapa se descubren unas vacunas hechas de manera muy veloces, sin seguir los protocolos habituales que conllevan esta creación de insumos. Se supone que hay vacunación masiva, que estas vacunas previenen el virus por 4 o 6 meses y que después te tenés que volver a vacunar si no querés seguir contagiándote. Al día de hoy, si bien siguen existiendo las vacunas y hay una población que las sigue consumiendo, es mínima. Pero no sabemos. La verdad es que, a diferencia de antes, que no se hablaba de ninguna otra cosa en la tele, no sabemos si ahora hay mucho contagio de coronavirus. Si no, no sabemos cómo está. Dejó de ser noticia el sistema público de salud. No sabemos cómo están los hospitales, si hay gente que muere por no acceder a camas y demás. No se habla más de salud y no sabemos si el bicho se murió, si la vacuna al último cuidaba por más tiempo, o si nos volvimos ya, ¿cómo se llama? Autoinmunes. Autoinmunes, no se sabe. No sabemos nada. Nadie parece que esto le preocupa demasiado. Sí sabemos que cada tanto está el deseo de que aparezca otra cosa, ¿no? Como que nos tiran alguna cosita nueva o muy fuerte. No necesariamente mentira, ¿no? De vuelta, digo, pero o el dengue o el mono y no sé cuánto. Digo, como que todo el tiempo están ahí como llegándonos tentativas. Sí, aclaremos que viruela del mono para que no haya confusiones. Sí. Hay algunos datos que no... Los datos nunca cuadraron en el discurso oficial. Lo que pasa es que durante mucho tiempo era muy difícil que se escucharan voces que por lo menos plantearan dudas y a veces objeciones, ¿no? Pero los datos nunca cuadraron. Los niveles de contagiosidad que se atribuyeron al principio no son los que se terminó reconociendo. O sea, la diferencia... Cuando se estableció la cuarentena a nivel mundial, se suponía que 3 de cada 4 personas contagiadas fallecían. Claro, era una cosa tremenda, ¿no? Pero los datos finalmente, los oficiales ahora, de la propia OMS, es 0,2, ¿no? O sea, es una diferencia demasiado grande. Sí, de verdad. Y rápidamente, que las cifras estaban más próximas a ese 0,2, se sabía, ¿no? Hay una pequeña ventana de duda, ¿no? Que uno podría decir, bueno, en este momento no se sabía, pero es una ventana de 2 o 3 semanas. Ya para primer semana de abril está muy claro, porque ya se hicieron los estudios, los había hecho John Ioannidis y había algunos otros casos que permitían testear, y se podía haber abordado esto de otra manera. Por otra parte, muy rápidamente estuvo claro que el virus no era una amenaza indiscriminada para todo el mundo, que el virus era una amenaza real, importante, para un segmento de la población, mayores de 70 años, algunas personas con ciertas enfermedades, patologías previas, pero no era una amenaza mortal para la totalidad de la población. Y además, esto es muy significativo, la respuesta que se da a la pandemia viola los propios principios que la OMS venía sosteniendo hasta el día de ayer, ¿no? Donde se asumía, porque todos los estudios científicos mostraban eso, que no era posible detener un virus respiratorio por medidas físicas de aislamiento social. Además de que era imposible aislar al conjunto de la población, ¿no? Claro, esto es como decir, si un virus respiratorio se contagia por medio de la nariz, claro, si dejamos de respirar, no nos contagiamos, pero nos morimos asfixiados, ¿no? Pensar que se podía afrontar este problema aislando a la gente socialmente, es decir, bueno, es como dejamos de vivir, pero eso tiene consecuencias enormes, ¿no? Educativas, sociales, económicas, psicológicas. Y solamente se miró, es como mirar una realidad problemática y multifacética bajo un solo aspecto, el virus, cómo evitamos que el virus entre. Además, tomando medidas que lo que se sabía era estas medidas no evitan el, no van a evitar el contagio. ¿Qué es lo que pasó? ¿No? En ningún país puede decir que evitó la pandemia, ningún país puede decir que escapó. En los países que se establecieron cuarentenas no hay manera de, por ejemplo, todo el discurso que se repetía una y otra vez de aplanar las curvas. Bueno, es muy simple. Hay un sitio oficial, ¿no? Es Our World in Data. Este está en inglés, pero los gráficos se pueden ver aunque uno no sepa inglés, ¿no? Nuestro mundo en datos sería la traducción. Our World in Data. Uno entra ahí, pone COVID, vas a encontrar toda la información oficial por países, mortalidad, con todo lo que se te ocurra, hasta las medidas que se tomó en cada país, qué país estableció aislamiento social, qué país se cierra de escuelas, desde qué fecha hasta qué fecha, todo graficado además. Bueno, basta ver las curvas de la pandemia de los países, no hay curvas achatadas. En inmensa mayoría de los países y en ninguno de los que estableció cuarentena se ven curvas achatadas. Por otra parte, el aplanamiento de la curva era algo que no encajaba bien. La estrategia, digamos, de suprimir el virus, que el objetivo de las cuarentenas era suprimir el virus, no encajaba con el discurso de aplanar las curvas. Porque la lógica de aplanar una curva epidémica, ¿cuál es? Las epidemias son explosivas, ¿no? O sea, empiezan hay una tasa de contagios pequeña y de repente se dispara, ¿no? Como en una casi a 90 grados, ¿no? Si en los gráficos es así. Eso genera, claro, eso puede generar un gran problema, que es una saturación de los sistemas hospitalarios, porque hay demasiada gente enferma. Eso es así y a veces se busca aplanar las curvas, ¿para qué? Para que no se saturen los sistemas. Al aplanar las curvas no se reduce, no cambia la cantidad de contagiados. ¿Sí? Es más o menos la misma. Se la espacía un poco en el tiempo para evitar esos picos. A ver, para ver si se entiende, porque algunos estamos más acostumbrados a ver gráficos que otros. Lo que vos estás diciendo, que la estrategia es, no vamos a poder evitar que suponete se enfermen 1000 personas en la comarca, lo que hagamos es que no se enfermen todas la primera semana de julio, que vayan enfermando de a poco. Claro, pero en realidad hubo un doble discurso. Porque si vos querés aplanar curvas, no tenés que encerrar a todo el mundo. La idea de encerrar a todo el mundo es que no haya virus, ¿sí? Es suprimir el virus. Esto está muy bien estipulado en un documento del Imperial College de Londres, cuyo redactor principal es Ferguson, que después tuvo un escándalo mediático porque él violaba la cuarentena para ver a su amante cuando estaba todo el mundo encerrado. Los casos que nosotros conocemos en Argentina a partir de Alberto Fernández, que es un escándalo, ¿no? Porque el mismo presidente que encierra a todo el mundo, él incumple sus propias órdenes. Pero eso pasó en todos lados, ¿no? En todos los países hubo funcionarios de alto rango que... El intendente de Bolsón, para más cerquita todavía. Ya, eso también es la prueba de que ellos no creían mucho lo que estaban diciendo, ¿no? Porque si lo creyeran, bueno, hubieran sido más coherentes, ¿no? Pero el discurso fue doble, ¿no? O sea, en ese informe del Imperial College, si queremos suprimir el virus, hay que encerrar a todo el mundo. El informe, que mal, yo creo que es un informe disparatado, yo he escrito largo sobre esto, analizando punto por punto lo que dice ese informe, pero no deja de ser un informe científico. Entonces dice algunas cosas que las autoridades tomaron ese documento, pero dijeron solamente algunas. El informe dice, hay que encerrar a todo el mundo por un año y medio, hasta que aparezcan las vacunas. Claro, el informe dice... Ferguson dice, no es un tonto, dice, es posible que algunos estados no puedan hacer esto, ¿no? Tener toda la población encerrada entre años. No eran algunos estados, ningún estado podía hacer eso. Claro, una cosa hubiera sido si a la población se le dice... Menos avisándolo, tipo, bueno, un año y medio. Claro, un año y medio encerrado. Bueno, la gente va a decir, no, esperen, estamos locos, ¿no? Entonces, ahora, el encierro de toda la población, la cuarentena, ¿no?, radical... tenía sentido solamente bajo la estrategia de suprimir el virus. Si vos lo que querés no es suprimirlo, sino aplanar las curvas, eran medidas mucho más suaves, ¿sí? Como las que tomó Suecia, ¿sí? Que es uno de los países con curvas más aplanadas, justamente, y no encerró a nadie. Entonces, si vos querías aplanar curvas, era medidas más suaves, ¿no? Cierto aislamiento social, quizá espaciar los ingresos laborales en las grandes ciudades para que la gente no se hacine en el subte, ¿no es cierto? En esos lugares muy, muy, muy pequeños. Podría ser foco en el grupo de riesgo, quizás, ¿no? Claro, lo que planteaba Sunetra Gupta, ¿no es cierto?, la epidemióloga de Oxford, no una tonta cualquiera, la epidemióloga de Oxford, lo que planteaba Martin Kulldorff, los firmantes de la declaración de Great Barrington, nos dicen, bueno, a ver, hay que tomar esto con más mesura, ¿no? Proteger a la población de riesgo y permitir que el resto viva una vida normal sin afectar sobre todo a la infancia, ¿no? Que era la más castigada, en cierto, la que tenía menos riesgo por el COVID, riesgo casi cero, pero que al mismo tiempo, porque vos no podés recuperar la socialización que no tuviste en los primeros años de vida, ¿no? Y los niños y las niñas estuvieron encerrados, no tuvieron clases, bueno, fue una cosa tremenda, cuyas consecuencias veremos por lustros, ¿no? Sí. Al mismo tiempo, todo eso no sirvió para evitar los muertos. Claro, hay un argumento contrafactual, nos dicen, bueno, si no hubieran muertos, muchísimos más. Pero eso se derrumba cuando vos comparás los muertos que tuvieron los países que no establecieron cuarentena. No hay diferencias significativas. Bien. Ahí te pregunto, porque hay un dato que yo busqué muchas veces y no encontré, y por ahí ahora es como que vos lo tenés. ¿Cuánta más gente murió ese año en el mundo que lo que suelen...? Porque es un dato duro, digamos. Sí. No lo recuerdo exactamente. En el 2020, un 5-6%. Más. Un exceso de mortalidad. Igual de vuelta van a decir... Bueno, porque tomamos las medidas. Sí, ¿no? Sí, pero atención con lo siguiente. Recuerden ustedes que un exceso de 2 o 3% se considera estadísticamente no significativo. O sea, está dentro de lo normal. ¿Sí? Un 6% es un exceso de mortalidad, pero no es una catástrofe. Es cierto, se puede decir, bueno, si no hubiéramos tomado esas medidas, los muertos hubieran sido muchísimos más. Eso no cuadra con los países que no tomaron cuarentena. No tuvieron excesos. De hecho, Suecia, que fue la gran oveja negra, el país que más se apartó de la política oficial, de que se implementó en el resto del mundo, es uno de los países con menos exceso de mortalidad de Europa. O sea, en realidad el resultado terminó siendo de los más positivos, ¿no? Pero además, la otra cosa que no cuadra es que el exceso de mortalidad se mantuvo constante. El mismo exceso o semejante de 2020, en 2021, en 2022 y en el primer trimestre de 2023. Y ahora, ¿cómo explicamos ese otro exceso de mortalidad, ¿no? Cuando ya estaba toda la población vacunada. De hecho, el exceso de mortalidad, no estoy diciendo que haya una causalidad, ¿sí? Uh-huh. Pero hay que estudiarlo. Cuando empieza la gente a dejar de ponerse dosis de vacunas, es cuando finalmente desciende el exceso de mortalidad, ¿no? Porque todavía están las vacunas, pero ya no hay nadie que se vacune. Hay muy poquísima gente, ¿no? La primera dosis, ¿no? Los cuadros son tremendos. La primera dosis, el volumen de vacunación en algunos países es prácticamente el 100%. La segunda baja un poco, la tercera ya baja, la cuarta ya... creo que ahora, no sé, varía según los países, ¿no? Hay algunos que tienen 6, 7, 8 dosis, pero ya el porcentaje es ínfimo. Pero recién, recién este año, 2024, se volvió a la cantidad de muertos de 2019, ¿no? En 2023, si bien ya había sido menor que en 22, 21 y 20, todavía había un exceso apreciable. Digamos, no estadísticamente irrelevante. Ahí llega una radio participante. Dice, hola, Embarrando. Lo que nos parece importante sobre la pandemia es volver a charlar sobre lo que pasó. Romper este vidrio del trauma tan transparente que llegamos a invisibilizarlo. Y tenemos la sensación de que nos debemos una buena charla, amigable, comprensiva y, por sobre todo, autocrítica para poder seguir adelante. La oscuridad de nuestros actos tomaron dimensiones desconocidas y es bueno recordarlo. para mí para no repetirlo. Muy buena música. Bueno, y tenemos que ir a... ¿qué? Ah, bien, vamos a unas palabras. Temporales, la llama ya despertó, no hay nadie que nos pare, no nos frene. se llama Mica Besona, con B larga y Z, Besona. Si alguien tuvo contacto con esa mujer de tostado, que por favor se comuniquen al hospital, dice. Mica Besona. Yo no la conozco. No, no leí nada, solo el mensaje este. No sé quién carajo es Mica Besona. Moni, ¿no sabés quién es Mica Besona? Mica Besona, de acá de Mechita, le dio el coronavirus positivo. Pero esa no es la señora que estaba internada. ¿Y esto de dónde lo sacaste, Mica Besone y Tomás de Michele? ¿Y quién es a Mica Besone? No, hija, dice Tomás de Michele, de Michele, de Michele. Eso lo mandaron en el grupo de los padres del grupo. No es una joda. Es Mica Besona y Tomás de Michele. Pero no es de mi leche. De Michele. No es una joda. Hola. Hola, hijo. Ah, ¿estabas durmiendo? Sí. Te publicaron en Facebook el primer caso en Capilla del Monte. Una tal Mica Besona. Mica Besona, mamá. Está hablando de la Mica. Chota. ¿Eh? Ay, Dios, es la chota, ¿no entendés? Mi cabezona. Mi cabezona. Ah, no la trajiste vos, ¿no? Es una persona, mami, no existe, está hablando de la poronga. Cualquier persona que haya estado en contacto con mi cabezona. No, porque también te llamó la y bueno, es porque son igual de pelotuda la gente. No, yo no lo vi, ella me habló a mí, la idea. Y bueno, ¿y qué fue lo primero que hiciste vos en vez de escuchar, en vez de razonar? No, porque yo pensé en Mica, pero no pensé en sí, ninguna bueno, lo cosa que quieras, piensen en lo que quieras, pero gracias a eso me despertaste la siesta, un chiste de una poronga, mamá. No, disculpame. Seguimos. Sí. Son gente rota y WhatsApp reales. Mensajes que circulan ahí por esos momentos. Estamos aquí en Embarrando. Pensamiento suspendido va la conversa de hoy. Pero digo, no nos podemos burlar 20 horas de esta gente que transmitía un chiste con doble sentido sin darse cuenta. Pero en realidad todo lo que fue información fue un caos. Y digo, no sé, había una radio participancia que hablaba de esas cosas oscuras que hicimos. Digo, todos hemos repetido a lo largo de esos días sandeces, ¿no? Tratando de agarrarnos de lo que podíamos, del cachito de saber o de conocimiento ayornado a un otro discurso. Era muy complejo, es siempre para mí muy complejo pensar, y sobre todo intentando empujar los consensos. Y esto lo digo a veces, hoy se escucha mucho como que perdimos los consensos que supimos construir, están siendo amenazados. Con cierta melancolía de izquierda, y no lo digo peyorativamente, para mí la sensibilidad es algo hermoso, pero me parece que a veces los consensos callan cosas, no nos dejan pensar, ¿no? Evitan preguntas, ¿no? Uh-huh. Silencian personas, y eso que se corrió, esa disidencia que fue, digamos, perseguida, como dicen algunos amigos, en algún momento va a retornar, por un lado, y a su vez es muy complejo porque, digo, cuando él se carga a la madre en algún día, son todo igual que vos, digo, también disputar el consenso es decir, che, me pongo en qué lugar me estoy poniendo yo, ¿no? Que soy el iluminado que la vi y vengo bajo a la caverna a contarle. Digo, esas preguntas eran complejas de hacer en un momento en que era una novedad para todos, pero era re sospechoso que los mismos tipos que te quieren sacar todo de la cordillera, que planean terricidios, te vengan a decir que te cuidan, ¿no? Que alguien diga, che, es el estado paternal, digo, nos hacía sospecha a ciertos sectores que nos sentimos amenazados por esa misma gente que decía que nos quería cuidar, ¿no? Digo, hay algo ahí que estaba operando también como anticuerpo, decir, bueno, algo nos cierra de todo esto, y a su vez es muy difícil ver qué pregunta nos hacemos, cómo, y en el medio, cómo no quedar igualado a todos esos sectores horribles que nunca, eras un Bolsonaro, no eras la extrema derecha, eras un negacionista, terraplanista, no sé, hubo todas las figuras, antivacuna. Como que hacer alguna pregunta ahí era como muy complejo. Sí, era muy, muy difícil, muy difícil. Y por supuesto que tampoco tiene sentido ponerse con el dedito levantado, decir la gente, fueron todos unos imbéciles que te dijeron que te encerrabas y te encerraste, porque creo que, y yendo a la cuestión, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Yo creo que algunas cosas en limpio se pueden sacar, ¿no? Una es la cuestión del miedo. El miedo es uno de los sentimientos humanos primordiales que nos acompaña como especie desde hace cientos de miles de años. No es necesariamente malo el miedo. El miedo es una cosa que tiene, digamos, hay una historia evolutiva del miedo. Nos sentimos miedo porque eso es una alerta de que hay algo ante lo que tenés que estar atento, ¿no? Lo que sucede es que hay una instancia posterior del miedo que es el pánico, ¿no? Cuando la persona entra en pánico, ya no es que está alerta ante algo, una alerta razonable, sino que ha perdido el control, ¿no? Y ya no puede pensar y reacciona de cualquier manera, ¿no? El pánico es cuando la gente en un barco que naufragia, que está naufragando, se lanza hacia los botes salvavidas. Entonces lo que podría ser una salida ordenada de una situación complicada se convierte en una hecatombe, una catástrofe, porque cada uno busca salvarse desesperadamente, ¿no? Entonces el tema es que el miedo, no podemos ignorarlo, pero el miedo políticamente es una cosa peligrosa, ¿no? O sea, entonces crear una cultura y una cultura política basada en el miedo es un problema, ¿no? En general el miedo además tiene contenidos reaccionarios. Hay pocos casos donde algún miedo haya tenido una consecuencia que uno diga, qué bueno que la gente tuvo miedo por esto y entonces salió. En general, cuando la gente tiene miedo, sale lo peor, no lo mejor, ¿no? Te sumo un matiz ahí, el miedo y la culpa, ¿no? Fue las dos cosas que se retrabajaron. El miedo y la culpa, bueno, la culpa es otro sentimiento humano. Que bueno, en la tradición cristiana, los cristianos piensan que la culpa es cristiana, pero la culpa es más universal, ¿no? Hay culpa, en cualquier cultura hay culpa marxista, hay culpa budista, porque la culpa está asociada con la responsabilidad, ¿no? O sea, como vos sos responsable, cuando sentís que fallás, te sentís culpable, ¿no? Claro, como todo puede haber un exceso, que entonces uno se culpabiliza de cosas de las que no tiene ninguna responsabilidad. A los abuelos. Claro, mejor, ¿no? Vas a contagiar a los abuelos, qué sé yo. Entonces, la culpa y el miedo no podemos eliminarlos, pero tenemos que tener mucha alerta crítica para que no nos manipulen en base a la culpa y el miedo. Y digo, porque bueno, la pandemia pasó, claro, puede ser que haya otra pandemia, puede ser que haya... Pero hay otros fenómenos que también son preocupantes, que ya están en el candelero y que muy posiblemente las autoridades políticas y las grandes corporaciones capitalistas recurran a estrategias similares para afrontar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio climático, que como el virus, no es que no existe, el virus había, claro que había un virus y había un problema sanitario. Claro que hay un cambio climático y hay problemas ecológicos. El tema es que si eso te lo tiran bajo el prisma del miedo, vos no podés pensar y entonces haces lo que ellos quieren que hagas, que en general está más pensado para garantizar sus intereses y sus negocios que para cuidar el planeta, la gente, la población, etcétera, ¿no? Y es vital ahí también nosotros darnos cuenta cuando también fomentamos miedos y tomamos un discurso medio teológico, político. Digo, yo me acuerdo de ese momento, había lecturas del COVID casi como la venganza de la naturaleza, ¿no? Que nos venía a castigar. Digo, en el fondo la culpa era como un dios que nos venía a juzgar por lo mal que hicimos. Y nos pasa a veces, digo, cuando la naturaleza nos la pone, porque pasan cosas, decimos esto porque la estamos mandando. Digo, me parece que hay un trasfundillo ahí de medio religioso. Nos viene la tanda, después la seguimos, vienen las educando y nada, estamos en pensamiento suspendido al 2944802315. ¿Qué te pasó? ¿Cómo viste la pandemia? ¿Qué cosas te acordás de ese momento? Y demás. En este tiempo que es tan oscuro, son lluvias, tan sol. Hay que vivir, hay que luchar. Vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento. Oh lluvia, sol. Oír el río, oír el viento. Mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh lluvia, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro camino. ¡Hola! Bueno, acá... ¡Ey, tu entrada mágica! Acá, educando adultos, embarrando el... No, acá embarrando el aire, educando adultos. A mí, en la cuarentena eterna, me salvó la vida un grupo llamado Contra el Virus del Pensamiento Único. También me salvó la vida desobedecer de todas esas de todas las formas posibles las ridículas medidas impuestas y altamente acatadas. Lo dice una radioparticipancia. Bueno, por primer lugar, disculparme porque hablo medio raro, porque tengo moco y bueno, voy a toser un poco y me siento medio mal. Sí, hoy en la escuela estábamos todos resfriados. Me acuerdo que después de la cuarentena, si estabas resfriado, te decían, ¡ay, tiene coronavirus! Entonces como que todo el mundo escondía sus mocos y su enfermedad. Y me acuerdo que yo me llevaba papel a la escuela y me daba vergüenza sonarme los mocos en el aula porque pensaba, uy, no, van a creer que tengo coronavirus. Sí, yo me acuerdo que cuando estábamos en la escuela y había que ir con barbijo, yo iba a un rinconcito como si fuera a robar algo, no sé. Me fijaba que no hubiese nadie y hacía así, tuc, tuc. Y me sacaba el barbijo por un segundo. No sé por qué estaba tan perseguida. Es que en eso, ahora parece re loco, como, ay, bueno, pero ¿cómo te va a dar miedo sonarte los mocos, sacarte el barbijo? Pero en ese momento estaba re fuerte todo. No solo la persecutoria real, sino el miedo que te ponían, tipo, no te saques el barbijo. O no sé, yo me acuerdo que un día mi abuela me mandó un video, tipo, festejándolo, de un tipo que iba por la calle y si alguien tenía el barbijo por abajo de la nariz, digamos, con la nariz destapada, iba y le pegaba una cachetada. ¿Qué? Pero ay, literalmente iba y ¡pa! Cachetada. ¡No! Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Pero estás loco? ¿Cómo le vas a pegar una cachetada? Claro, decile, subite el barbijo. No es que ¡pum! Sí, encima como se reautorizaba. Es como, no sé. Además, no sé, yo te digo algo. Si vas por la calle y alguien random le pegas una cachetada, ¿qué te garantiza que no te la devuelva? Bueno. No sé, yo digo, no solo porque estás loco de pegarle a alguien, pero ese alguien también puede estar loco como vos, ¿eh? No sé, era como todo re raro y era como, no sé, y además esto de que se puede hacer fila en un supermercado, obviamente, pero no se puede ir a caminar por el lago solo, vos solo, totalmente individualista, vos solo, caminar por el lago, no. No se puede. Pero hacer fila en un supermercado, sí. Entonces, como, raro. Y encima, algo que a mí me pasaba mucho en la cuarentena, tipo un montón, es que yo decía, estaba todo el mundo con barbijo en la escuela. O sea, en realidad esto fue después, ¿no? Un poco después que ya se puede ir a la escuela, pero con barbijo. Y estaba así, todo el mundo con barbijo en la escuela. Y yo ponele dije, ¡ay, esa chica es re linda! Como, wow, era una compañera nueva, ¿no? Y mucho después, un día, se sacó el barbijo, creo que para algo de educación física o algo así, que había que correr. Y el profesor nos dijo, bueno, sáquense el barbijo. Y no quiero ser mala, pero era horrible. Por lo menos para mí era horrible. Yo me quedé como, ah, ok. No sé. O pasaba mucho esto de que no reconocías a las personas sin barbijo. Porque era como que, ¿quién sos vos? Soy tal. Y te vas como, ¿qué? ¿Qué tal? Sí, soy tal. Ah, es que estás sin barbijo. Era como re raro y todo. Y a mí me pasaba también que soy re perdedista, que llegaba todos los días tarde a la escuela porque perdía el barbijo todo el tiempo. No sé, ¿para qué una complicación más? Y me acuerdo que yo, encima, ahora digo, ay, Dios mío, ¿por qué? Estaba obsesionada con tener un barbijo negro. No podía ser ni pintado, ni con ningún otro color. Negro, quería que sea negro. Estaba medio obsesionada. Yo como, ¿por qué no le decía a mi mamá? Mamá, ¿me compraste un barbijo negro? No sé, estaba medio loca. No sé qué me pasaba. Y entonces daba vueltas los barbijos para que estuvieran del lado negro. Y y no sé, y veía cómo hacer un barbijo negro casero en tu casa. Y decía, corta una media negra. Y yo tipo, no, mi mamá no me va a dejar cortar una media. Y además mis medias huelen a pata. No me lo voy a poner en la boca. No sé, todas cosas así. No sé por qué estaba tan obsesionada con tener un barbijo negro. Y por qué no le decía, mamá, ¿me compras un barbijo negro? Porque, a ver, tampoco es que yo voy y le voy a decir, ¿me compras un auto? No, obvio, pero un barbijo negro era re fácil. No sé. O después había unos barbijos que se vendían a 50 pesos en esa época, que en esa época no era tan poco como ahora, pero no era caro para nada. Que eran esos de doctor descartables. Yo no sé por qué me encantaban esos. Yo decía, o negro es mi primera opción, o esos. Y siempre usaba eso. Y era como, ¿por qué? No sé por qué estaba tan loca. ¿Por qué no usaba un barbijo común? Es verdad que con eso se podía respirar mejor, pero no era por eso, por lo que yo lo quería. Sí, no sé, era medio raro. Y por ahí alguien iba con cuellito y le decían, ¡no, cuellito, no, no sé qué! Iba el tipo de la cachita de ¡pa! ¿Cuántas anécdotas re locas? Muy cierto, recuerdo ver durante más de un año a personas con barbijo y después no recuerdo no serlas cuando por fin se lo sacan. Sí, o al revés, gente que ya conoces, lo ves con barbijo y le hablas como un extraño, o como una extraña, extrañe. Y después se sacan el barbijo y era como, ¡ah, eras vos! Increíble todo lo que vivimos esos días. Ridiculades. Ridiculez generalizada. Sí, y además me acuerdo este sentimiento de no saber quién era amigo y quién era enemigo. No enemigo, ¿no? Por decirlo de una manera, como, ¿te saludo o no te saludo? De hecho, desde ahí me quedó como un trauma de decir, ¿te saludo o no? Es como ese momento de saludar. Antes me encantaba saludar a la gente y ahora lo odio porque es como que estás como, ¿sí o no? ¿Te saludo o no te saludo? Me acuerdo que una vez fui a saludar a alguien y estaba así por darle un saludo, tipo por abrazarle así, y me pone el codo así tipo pa. Yo tipo, bueno, tranquilízate. No sé, todas cosas así. Y era como que, no sé, vos con barbijo o sin barbijo. O sea, era como esa paranoia de decir dónde están, no los buenos y los malos, pero por decirlo de una manera, ¿Quién es bueno y quién es malo? Como, y gente que vos decís, no, este ni en pedo va a estar con la cuarentena, ni en pedo, este, obvio que no. Y vas y está con barbijo así, todo con alcohol, ponete alcohol, no te me acerques más de un metro. Y era como, pero vos estás con la cuarentena. Y después gente que decías, este es re cientificista, obvio que va a estar con la cuarentena. Y vas y decía, ay no, la cuarentena es un cachivache. Era como, ah, qué bueno, creía que ibas a ser, que ibas a estar del otro lado. Hola, educando. Recordamos el encuentro con amigos. Amigues. Amigues, perdón. Vinieron a casa en esos tiempos y después de hablar un rato nos dimos cuenta que pensábamos más o menos igual. Todos mates y creo que fueron los mejores mates. Nuestros cuerpos se cargaron con buena energía que nos protege hasta ahora. Gracias, amigues, por compartir. Son parte de nosotros aún. Aún, no dice. No le agregues cosas que no perdón, tienen. Perdón. Sí, yo me acuerdo una vez que la primera reunión, porque acá por lo menos el primer mes, va, a ver, acá. En mi caso, acá. El primer mes fue como así, tipo, más que miedo al bicho, miedo a que los vecinos te denuncien, y encima recién nos habíamos mudado, entonces era como que... Entonces el primer mes estuvimos en casa, no salíamos ni nada. Pero después del primer mes como que ya nos fuimos ahí amigando un poco y organizamos como una reunión, una asamblea o algo así. Y me acuerdo que era como, no, no dejen los autos cerca de casa porque los vecinos nos van a denunciar. Entonces, uno lo pueden dejar, pero otro déjenlo a 5 cuadras y otro a tal lugar y otro por tal lugar. Y no, que no, no hablen muy fuerte a ver si los vecinos nos escuchan. Y todo así, una re paranoia. Era como, ay, no. Igual no sé, si los vecinos estaban atentos, podían venir que venía caminando la persona desde una cuadra más atrás. Sí, bueno, pero no sé. Y me acuerdo que ese día había un montón de comida, un montón de cosas, porque estaba todo el mundo re contento de encontrarnos. Y me acuerdo que era eso de mate, tomás mate. Y todo era una locura, era como que no sabías cómo relacionarte con las personas. Ni poner una amiga mía, estaba con lo de la cuarentena y todo así. Y era como que era re difícil jugar en esa circunstancia porque estaba tipo, no te acerques a más de un metro de mí. Y no sé, y era un horror. Era como, ¿cómo rompes el hielo si no te puedes acercar? No, nada. ¿Y cómo jugás, no sé, con un muñeco a un metro? Es como un montón, no sé. Y era todo, era muy como que, todo muy frío. Y siento que algo al poner del saludo es como de hola. De ese hola no estaba, entonces como que, ¿cómo abrías conversación si no podías saludar? No sé, es como que yo te digo, incluso en el educando siempre empezamos, hola, acá, educando. No, no. Bueno, siempre empezamos así, y ¿cómo empezás si no decís hola? O a mí me pasa, ¿cómo terminás si no decís chau? No sé, yo siempre dicen, bueno, ¿cómo terminamos? Y diciendo chau, ¿eh? No sé, es como que yo no siento que pueda abrir algo sin decir hola. Es como, me cuesta un montón. Bueno, hola, saludos, todo así, tipo, un hola, pero de ese estilo, ¿entendés? Claro. Pero hay una radio participancia que dice, hola, educando, ¿cuál es su anécdota o historia más absurda en la época de cuarentena? Amo escucharles, extraño abrazarles, estar... Gracias por estar... Educando el aire. Educando por el aire. Ah. mi anécdota más absurda de la cuarentena. Ay, no sé. Tengo muchas y no sé cuál es la más absurda. No sé. ¿Vos? ¿Yo? A ver... Yo me acuerdo una que en realidad no es mía, pero es de la que se me vino a la cabeza una y otra vez. Que una vez Nai quería invitar a una amiga a casa, ¿no? Y dijo, ay papá, ¿puede venir tal a casa? Y papá, sí, ahí le voy a preguntar a la mamá. Y fue y dijo, ay sí, puede venir tal a casa, no sé qué. Y la mamá como, y bueno, y era amigo, o sea, amigo de la mamá. No era amigo, tipo, no sé. Pero se conocían y charlaban y así, y se conocían de las cosas de la escuela y de cosas de fuera de la escuela también. Entonces, puede venir a la casa. Y bueno, es que habría que conocernos antes porque si no, como que mejor hay que conocernos antes de dejar a ir a mi hija a una casa, no sé qué. No, lo que estás contando es que si no, no tiene sentido. Fue la nena a decirle a la mamá. No, fue papá. Fue papá, pero con barbijo. Entonces después, mi papá, bueno, no sé qué, después se sacó el barbijo. Y ahí dijo, ¡ay, eras vos! Bueno, está bien, que vaya a tu casa, obvio, no sé qué, como... Para mí era que había ido la nena y a ella le había dicho. Y después fue papá. Y después vio a papá y le dice, espera, ¿ese? Sí, sí. Ah, bueno, entonces sí, no sé qué. Claro, pero él no tiene nada de cuarentena. Bueno, pero era así la historia. No era así. Yo me acuerdo que el otro día estábamos así charlando y me dicen, no, sí, porque antes de la cuarentena yo era súper sociable. No era esto exactamente. Yo era súper sociable, pero después de la cuarentena como que yo dejé de ser sociable y empecé a ser así. Fue como, wow. unos 2 años cambiaron toda tu personalidad. Sí, es que sí. Imagínate, es como... No me acuerdo. Jack Crusoe, cualquiera le manda. Que se queda solo en una isla por un montón de tiempo y bueno, para mucha gente fue así. Porque algunos tuvimos la buena suerte de no creer en esto y poder salir. Pero hay gente que se reparanoqueó y tuvo que quedarse sola por años. O sea, por 1 año, por 2 años. Es un montonazo. ¿Querés leer esto? Que yo voy a hacerlo. Acá dice, mi momento más ridículo en cuarentena fue intentar cruzar la General Paz atravesando un cordón policial por un pequeño agujerito que habían dejado. Se me vinieron todos los policías al humo y quedé como tan absurda y loca que me dejaron pasar como si nada. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Algo que era muy absurdo, que no, o sea, pero estaba bueno, absurdamente bueno, es que la gente a veces no, ¿no? Pero en una época ya era como que todo el mundo afuera estaba sin barbijo y después para entrar a un negocio, ¡ay, alguien tiene un barbijo! Y se ponía. Acá, otra radioparticipancia. ¡Ay, me encanta que lleguen tantas radioparticipancias! Y la suerte de vivir en la comarca, en las ciudades no estaba tan fácil salir. Total, total. Sí, también fue un shock eso de que separaron en Río Negro y Chubut. No, y acá sí, casi es como, me olvido. Como un todo, no sé. Bolsón y Lago Pueblo es como que, ah, me faltan los huevos. No, en la de acá al lado están caros, andate a Bolsón. Sí, es como, de hecho, ahora mismo estamos hablando desde Bolsón y vivimos en Pueblo. Eso sí fue un montón, porque imagínate, había gente, no sé, yo tenía una amiga que el papá vivía en Bolsón y la mamá en Pueblo. Y era re complicado pasar por esta frontera, era como, era, por eso, era una frontera, era tipo, había gente, milicos, con armas súper largas ahí, tipo, no se puede pasar. No sé, quedó ahí tipo... La frontera. Y yo me acuerdo que para irme a comprar un regalo de cumpleaños, fue alguien con su... No, mirá, yo tengo un negocio acá, o sea... No, no tiene sentido. No tiene sentido, de verdad. Y todo esto con cero... Cero... Supuesta... O sea, del supuesto bicho, cero infectades. En Chubut. Y no, y toda la frontera, y así, había policías por ahí, sonaba la alarma, y después creo que era en las 8. El virus había un montón de infectados y... Y a nadie le importaba. No sé qué. Literal. Entonces como... Chan, chan, chan. Sí, era como, no sé, ese flyer encima que pasaban como al... No sé qué número era. Al 0800, comuníquese si su ve que su vecino sale. Todas cosas así que era como... Y por ahí después te dabas cuenta que del que tenías miedo en realidad pensaba lo mismo que vos. Entonces era como... O por ahí no. Sí, o por ahí no, pero... Digo... Pero bueno, nos tenemos que ir despidiendo... Me parece re loco que la gente salga a hablar al balcón. Igual eso era lo más lindo que pasaba en la cuarentena, no, porque sí, mucha pero... gente se conoció con sus vecinos. Sí, todo, o sea, perfecto, mejor. Pero es loco. En vez de juntarse a hablar en una casa, si tenés guita en un cafecito, no sé. No, en el balcón. No sé, es como dale. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo de este hermoso aire alado. Nos encontramos el próximo embarrando. O por ahí hablamos, no sé, probablemente haya fogoncito, no sé. Así que, chao. Chao. Chao. Chao. Dictadura mal vestida de democracia.

Mientras nos quieren en casa, el extractivismo avanza en los territorios. Sumate a la defensa de los territorios. Sumate a la defensa de los territorios. Construyamos juntos la salida a los proyectos de muerte del capital. El Estado no te cuida. Te duerme. Ni hambre, ni sangre, ni veneno. Somos territorio. Asamblea Comarcal contra el Saqueo. En tiempos de cuarentena por coronavirus, el aborto existe e insiste. Creo en nuestros sueños como punta de lanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. El aborto existe e insiste. La red de cuidados de socorristas en red también. Porque en todos los momentos nos tenemos entre nosotras. Creo en ti. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Estamos con vos y te acompañamos en la decisión de abortar. En la decisión de abortar. En la Comarca Andina, comunícate al 2944 90 9445. De lunes a viernes de 9 a 20 horas. Los sábados de 10 a 16. No estás sola. No estás sola. Como muestra, basta un botón. Basta un botón. Pandemia y represión, abril de 2020. Federico Mazzoni, ministro de Seguridad de Provincia de Chubut, detiene ilegalmente en forma personal en horas de la noche al secretario general del Sindicato de la Salud Pública, CISAP. El presidente Alberto Fernández felicita por cadena nacional a las fuerzas represivas por el trabajo desplegado para controlar la cuarentena. Desde La Matanza envía un abrazo fuerte a cada uno de los miembros de las fuerzas represivas. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, blanquea y legitima el ciberpatrullaje. Ya hay un detenido en Balcarce por tuitear la palabra saqueos. Como muestra, basta un botón. Detenciones arbitrarias, patrullas de civil y sin identificación, allanamientos violentos, retenes, golpes, disparos, amenazas, violencia contra las mujeres, simulacros de fusilamiento. El Estado no te cuida. Te encarcela. Te encarcela. Te encarcela. Cuidémonos entre todos de la policía asesina. Hoy, Javier Pintos y Emanuela Chazú patrullan nuestros barrios. Fuera milicos de las calles. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Ni hambre, ni sangre, ni veneno. Somos territorio. Somos territorio. Somos territorio. Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Bueno, escuchamos un poco de todo, pero primero una canción muy bonita de Tropa do Caralho. Tropa do Caralho. La banda de... De Baristo, el mítico fundador de La Polla Record. Y o Cero Esclavos o O Esclavos iba la canción. Y luego unas producciones en caliente, ¿sí? Mientras atravesaba la pandemia de distintas grupas de acá de la comarca. Que decían algunas cuestiones, resaltando sobre todo gran parte de ellas esta situación de que los que sí estaban en la calle y estaban operando y un poco con ciertas libertades eran las fuerzas represivas, ¿no? Donde se les dio rienda suelta y, bueno, cometieron lo que hacen siempre, pero con cierto visto bueno porque tenían más razones y más excusas para secuestrarnos, como suelen hacer, para reprimirnos, para, en muchos casos, bueno, desaparecernos. No podemos olvidar a Facundo Astudillo Castro, no podemos olvidar el desalojo de Guernica ni a Tehuel, ¿no? Y tenemos radio participancia. Dice, ¡vamos! Aguante educando y embarrando, se acordó de nosotros. Algo loco que me pasó es que se subía al colectivo de línea relleno y solo podían ir a laburar los números impares. Subía la cana, nos bajaban los números pares por la puerta de atrás. Y tomábamos el siguiente colectivo lleno de laburantes, changas a la mañana, con nuestro bolsito de herramientas. Nada, cosas locas que pasaron en la pandemia. ¿Y qué te acordás? ¿Qué tenés ganas de compartirnos? Al 2944 80 23 15. justo una radio por encima se dice cómo olvidar Guernica en esos tiempos, cómo olvidar a Lucas Verón, asesinado por la espalda por la policía bonaerense en González Catán el 10 de julio de 2020, el día que cumplía 18 años. Nada de esto sorprende, lamentablemente, pero parece increíble que el verdadero temor estuviera concentrado en un virus. Todavía cuesta un montón hablar de esos temas, de estas cosas. Y estuve pensando un montón, pero pensaba recién, escuchando esto, que es re loco, porque yo siento que parte de la operación mediática era que cuando te mostraban gente transgresora de la cuarentena, te ponían a gente de buen pasar económica o directamente de clase alta, ¿no? Y parecía como, bueno, vos que sos un pobre tipo que estás pasando en tu casa mal, mirá estos como hacen fiesta y les da igual la salud pública. Yo siento que de alguna manera el mensaje era esto. Sin embargo, cuando uno va a ver como los asesinados en esa época, por lo que fue la represión en época de cuarentena, son dos pobres. No hay nadie que no sea de la clase trabajadora. Como le suele pasar, ¿no? La poli se encarniza. No cambió. Con un sector. No, te dibujaban que el enemigo era un otro, pero sin embargo no cambió y es como el mismo matiz de siempre. Me viene a la mente los centros de detención que se crearon en clubes deportivos en la costa chubutense a cargo de Mazzoni y que estaban repletos de gente pobre que era capturada por ahí cuando salía a comprar un paquete de yerba o no sé, a ir a hacer alguna diligencia o andar en bicicleta, y bueno, terminaba ahí por ahí una semana en uno de estos clubes o gimnasios abarrotado de gente, ¿no? Y como que la idea era que, bueno, no sé, si no se había contagiado, se contagia ahí, más o menos. Che, la imagen de Mazzoni vacunándose fue lo más irrisorio de la pandemia, haciéndose el musculoso en cuero, toda su valía de varón hiper heroico, poniendo su... Heroico, no pensé que ibas a decir. Como que iba para ahí, ¿no? Bueno, no quise ser. Pero nada, fue como una... Riámonos juntos, digo, más allá de que lamentablemente ese tipo estuvo ahí ocupando muchos poderes y que nos visitó, encima me acuerdo que anduvo por los barrios. Un señor tan repudiado, me lo crucé por la calle una vez. Estuvo acosando a nuestros vecinos de Bosques al Sur, del Pinar, de la Ecoaldea, digo, personalmente. Vos me traes esa imagen de Mazzoni, sin duda fue el personaje. Digo, el personaje de la cuarentena no fue un doc, fue Mazzoni. Eso me parece que habla bastante. Sí, en estos lados. Y vos me traes esa y yo me acuerdo de Mazzoni, porque se acuerdan que hacía videos, se dedicaba a hacer videos de sus accionares, yendo a hisopar a gente. ¿Sí? El señor se dedicaba, lo cual es totalmente ilegal. Pero digo, aparte, ¿te imaginás que venga el, perdón, ¿no? Pero el macho ese a meterte un hisopo en la nariz, no, es como... Violento por lo menos. Es la imagen de la violencia así escenificada. Ahora, digo, empezamos a empezar a intentar tramitar algo de lo que pasó, a intentar convocar algo en relación al pensamiento. Y a mí la primera pregunta que me surge es lo contrario. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo fue posible que dejáramos de pensar? ¿No? Porque realmente, digo, lo del bondi, que trae la radioparticipancia, pero digo, acá en la comarca se inventaron las colas, ¿no? Se suponía que teníamos que estar con distancia social, 1, 2, 3, empezó a haber colas, y que aparte, bueno, muchas veces nos saludábamos en las colas y hacíamos esas cosas que estábamos acostumbradas, pero aparte con las temperaturas invernales de acá, se empezó a perseguir a la gente que buscaba leña, con lo peligroso que es no calefaccionarse acá en el verano. Por poner algún ejemplo, se centralizaron las guardias de los hospitales. Digo, ahí donde vos tenés que dispersar, necesitas que no se concentre. Lo que hizo fue una concentración. O sea, todo lo que sabíamos de salud fue como borrado de un plumazo y en muchos casos se hizo cosas que ponían en serio riesgo la salud misma, ¿no? No, no nos vamos ni a lo económico, que claramente están cruzadas ambas variables, ¿no? No da lo mismo para un sistema inmunológico comer bien, estar bien calefaccionado, que no comer bien, que pasar frío. Bueno, pero un sistema inmunológico fue borrado también. Una de las cosas uh-huh. que no rankeaba, o sea, parece que, bueno, la cuestión era si te tocaba el virus o no, y si te tocaba, fuiste. No importaba en qué estado estabas esto, ¿no? Inmunológicamente. Entonces, incluso la información oficial o la información que llegaba a través de las pantallas omitía, ¿no? Todo este detalle del sistema inmune. Y daba lo mismo si la persona estaba hambriada, si estaba con alguna patología previa, etcétera, etcétera. No había interacciones de repente, no había cruzamiento de datos según grupos de riesgo, no había nada. La cuestión era si te tocaba el virus o no te tocaba. No, y además hubo una, cuando estuvieron las vacunas, hubo toda una campaña dedicada a decir que era más eficaz la vacuna que si habías estado contagiado previamente. Y en realidad lo que cabía presuponer, por todo lo sabido anteriormente, por toda la historia médica que tenemos con virus, y lo que se confirmó definitivamente poco después, es que la gente tiene mejor protección si había pasado por la enfermedad, que sí, que, o sea, la inmunidad natural es muy superior a la que podía proporcionar la vacuna. Y además de que es permanente, y la de la vacuna es efímera, dura un poco tiempo. Pero claro, el negocio está en la vacunación y la revacunación infinita. Es que en principio digo, y siendo bestial y no delicada, la lógica de la vacuna tiene que ver con darte aquello que ataca el cuerpo en muy pequeñas dosis uh-huh. para que tu cuerpo aprenda a reaccionar y a defenderse. Si vos te defendiste del virus real, es lógico que tu cuerpo aprenda. A veces alcanza y no, digo, uno se resfría dos veces producido por el mismo virus. No estoy diciendo que el sistema... Sí. No, y eso de hecho tiene que ocurrir, porque el sistema inmune se fortalece justamente en contacto con los virus y con la enfermedad. Hay una cosa que es muy, muy llamativa. Los ancianos, esto hay muchísimos estudios que corroboran esto, los ancianos que tienen contacto con niños tienen mucho más fuerte su sistema inmune que los ancianos que están en asilos y que no tienen contacto con niños. O sea, el contacto con los niños favorece a los ancianos. ¿Por qué? Porque les entrena el sistema inmune en un momento de su vida en el que ese sistema está mucho más debilitado, ¿no? Los niños tienen un sistema inmune poderosísimo en su máxima expresión, y nuestro sistema inmune es una especie de maravilla de biología evolutiva, ¿no? O sea, hay millones de años de evolución. El sistema inmune humano es una cosa... tremenda, somos un bicho muy difícil de matar como especie, ¿no? Como especie. Ahora, por supuesto, hay individuos que pueden tener el sistema muy debilitado, que pueden tener problemas, ¿no? Pero el sistema inmune de la especie, que algunos individuos lo tendrán en mejor estado y otros en peor, es muy bueno. Ahora, el sistema inmune que tenemos como especie se puede fortalecer o se puede debilitar. Una buena alimentación lo fortalece, una vida sana lo fortalece, lo contrario lo debilita. Pero un aspecto muy importante también del sistema inmune es la serenidad. El miedo debilita el sistema inmune, ¿no es cierto? Ante cualquier enfermedad, no solo un virus respiratorio, ¿no? Si vos tenés cáncer, el equilibrio mental es muy importante para la evolución de la enfermedad, que si vos te convencés de que te vas a morir. Si te convencés que te vas a morir, lo más probable es que te mueras. Quédate en casa, no hagas actividades, observa todos los días la cifra de los muertos, ¿no? Como para multiplicar esos temores. Y estos lugares que se designaban, yo me acuerdo que, no sé, Campo de Mayo, como grandes hospitales, porque los hospitales iban a reventar. Acá en la comarca creo que había pasado con un gimnasio, ¿no? Como que se iban a instalar en el gimnasio como las nuevas salas, y eso era lo preventivo, ¿no? Eso es una campaña de generarnos pánico. Y cuando vos decías, ¿por qué no pensamos? Y porque nos estaban bombardeando, digamos. Sí. No olvidemos que estaban recién asumidos, porque esto pasa como bien cerquita del cambio de gobierno, el intendente del Hoyo, que ustedes me van a recordar cómo se llamaba. Paul Whitman. Que era como el niño bonito del progresismo, por decirlo de alguna manera, y lo primero que dice es: vamos a traer los militares al hoyo para que monten una... un hospital de campaña. De campaña gigante, ¿no? Esa fue como la primer... Es el estado maternal. Respuesta, ¿no? Como... como... porque... a ver, yo tengo como... a ver, vamos a hacer, no sé, como cuentito de hadas, ¿no? O sea, en un momento la gente se enfermaba, no se sabía muy bien por qué. No sé, un tipo se empezó, después de los partos, las mujeres se enfermaban un montón. Uh-huh. Un tipo se empezó a lavar las manos y vio que cuando se lavaba las manos, se morían menos estas uh-huh. mujeres parturientas. A partir de eso se empezó como a analizar, se descubrió lo que eran virus, bacterias. Estoy aplastando y achatando uh-huh. un montón la cuestión. Y en función de eso fue como una teoría, ¿no? Bueno, hay seres humanos que serían huéspedes cuando los habitan, estos microorganismos enferman, ¿no? Empecemos a ver cómo combatimos por un lado y cómo prevenimos para que no se enfermen. Ahora, esto empezó a hacer ruido, porque dos personas expuestas a una misma situación, la tuberculosis es un ejemplo bastante complejo para analizar, porque había gente que se enfermaba de tuberculosis y gente que no, ambas habiendo sido expuestos al virus. Ahí se empieza a producir, pero toneladas de bibliotecas que se pelean entre sí, ¿no? Y empiezan a empezar a hablarse ya no de una causa única, sino de estructuras causales, donde entra lo psíquico, lo económico, lo histórico, bla, bla, bla. Un, dos, tres, coronavirus, esto a mí me choqueó en su momento. Toda esta historia se borró, pero se borró aún en la gente que a mí me lo había enseñado. Uh-huh. Yo fui a buscar a mis maestros de epidemiología. Claro. A mis maestros de epidemiología críticas, digo, estos que tomaban uh-huh. en cuenta, y no decían nada. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo operó esto que aún aquellos que sabían, uh-huh. el chiste es como callaban. Que... en el proceso, sí. Si se enterraban los libros de Marx, acá parecía que se enterraban los de epidemiología. Igual ahí callaban es como muy voluntarista. Para mí hay algo más. Por eso digo, ¿qué nos pasó que no pudimos pensar? Como no, no sé si fue tan voluntario, fue mera complicidad o mirar para otro lado. Me parece que nos copó la escena de alguna manera. Una radio participancia nos dice: de aquella no tan lejana época, me acuerdo que desinfectábamos las compras cuando llegábamos al departamento. Bueno, ¿se acuerdan que esto, no? ¿Quién era el que alojaba? Podía estar en el paquete, entonces había que tirarle con de todo, sacarte tu ropa también, había que bañar. El asfalto era el súper transmisor, era como muy fuerte el tema del asfalto. Eso nunca tuvo ningún tipo de sustento. O sea, se hicieron muchísimas cosas que no tenían ningún sustento científico de ningún tipo. Ahora, sí hay un elemento que, cuando dijimos, bueno, dejamos de pensar. Creo que ahí hay dos cosas. Una es, como sociedad, ¿no? Como sociedad, ¿cuánto estábamos pensando antes, ¿no? Y quizá no estábamos pensando mucho porque vivimos una especie de sociedad del entretenimiento, ¿no? Estamos más preocupados por estar entretenidos que por ejercer algún tipo de razonamiento crítico. Pero al margen de eso, que quizá no es que pensábamos tanto antes, es que como que de repente dejamos de pensar, capaz que veníamos sin pensar mucho. Pero hay otro elemento que es la cuestión de la duda, ¿no? Claro, si uno asume, ¿no? Que, bueno, puede haber un riesgo y claro, bueno, yo puedo pensar, ¿no es cierto? Bueno, tengo un riesgo de morir de partido por un rayo, entonces voy a andar con un pararrayo en la cabeza para prevenir ese. Hay una cierta relación entre los riesgos y las reacciones, ¿no? Ante un riesgo muy grande. Entonces, la gente que cayó, porque esto no es un fenómeno solamente de la Argentina, esto es un fenómeno mundial. Yo he charlado con muchísima gente, me acuerdo Juan Gervas, que es un científico súper relevante, en ese momento, no ahora, ahora también lo dice, ¿no? Pero en ese momento decía, la gente que sabe está callada. Hay mucha gente que sabe que esto no cuadra. Entonces el tema es por qué esa gente estaba callada. Y hay varios factores. Hay uno que es que había una campaña tan virulenta que cualquiera que hablara, bueno, exponía su prestigio, ¿no? Tenías que quedar expuesto a que te dijeran: usted es un imprudente, usted es un criminal, usted es un inconsciente. Y por otra parte, esa gente podía tener un margen de duda, ¿no? De decir: ¿y si esto es más de lo que parece? ¿Y si por alguna razón lo que nunca funcionó funciona? ¿No? Por esto, claro, esto sabemos que nunca funcionó, pero siempre hay un margen de que alguna vez sí funcione, ¿no? Entonces, hay un pequeño margen de duda, y ese margen de duda, bueno, servía como para que mucha gente que tenía muchas razones para pensar que esto estaba muy mal planteado, prefiriera callar, ¿no? Algunas razones son más espurias, ¿no? Y otras son más atendibles, pero el fenómeno de los silencios es llamativo. Pero también hubo voces que se alzaron, críticas, que tenían mucho respaldo, ¿no? Había también voces críticas basadas en nada, en una defensa abstracta de la libertad, ¿no es cierto?, sin sustento, o en argumentos conspirativos de que el virus no existe o cosas por el estilo. Si descartamos esas voces, voces serias de personas que, dedicadas a la epidemiología, con investigaciones rigurosas, de mucho prestigio, no fueron escuchadas, ¿no? Y no solo no fueron escuchadas, sino que en muchos casos fueron silenciadas, ¿no? Inclusive, no solo por los estados, hay nuevos mecanismos de censura, la censura algorítmica, de qué es lo que se puede ver y lo que no se puede ver en redes, es una cosa tremenda. Hay algunos casos que a mí me dejaron pasmado. Por ejemplo, Facebook censuró a la Agencia Europea del Medicamento. La Agencia Europea del Medicamento es una agencia oficial de la Unión Europea. Y Facebook la censura. ¿Por qué? Claro, porque la Agencia Europea no decía nada muy, muy fuerte, ¿no? Pero tiraba datos que cualquiera que leyera los datos, te das cuenta de que había cosas que no cerraban. Era tirar, simplemente ofrecer información fidedigna. Y Facebook, yo supongo que eso lo hicieron los algoritmos, ¿no? Porque censura a la Unión Europea de Medicamentos. Bueno, censuraron a John Ioannidis, que es el autor del texto científico de medicina más citado de la historia. ¿Sí? Es como hasta que empezó la pandemia, Ioannidis era el Messi de la epidemiología. Cuando el tipo empieza a ser crítico, pasa a ser un apestado. ¿Sí? Y ya no se podían escuchar sus videos en YouTube y en ningún lado, y estaba enterrado. Pero hubo voces. Claro, si a John Ioannidis le hacían eso, un epidemiólogo de Argentina dice: yo levanto la voz, ¿y qué me van a hacer a mí? Si a Ioannidis, ¿no?, lo están cascoteando, a mí, que no tengo la espalda de Ioannidis, entonces mejor me callo la boca. Sí, también no solamente prestigio, sino por ahí alguna cuestión en cuanto a subsidios, laboratorios, becas, doctorandos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo un sistema que puede castigar muy duramente a alguien que va en contra de la corriente, ¿no? De repente. Igual yo ahí me quedo con ¿cuál es el estado de conversación? Porque me parece que decimos, se suspende el pensamiento, es eso. Digo, las condiciones de conversación están siendo obturadas permanentemente, y ahí creo que está el problema. Digo, no poder preguntar, no poder sospechar. Digo, porque si no sabíamos, era una buena oportunidad. Bueno, en el momento de no saber tanto y no, por ahí no arriesgar, digo, che, pensemos juntos, ¿y qué queremos hacer? ¿No? Esa pregunta tampoco, claro. Nunca está. Che, ¿cómo queremos? Parece que pasa esto, están estas ideas circulando, ¿cómo la queremos ver? Yo no quiero que se quede lejos el tema de los riesgos, porque siento que es algo que se nos juega ahora y que hay riesgos más espectaculares que otros. Yo recuerdo cuando estudiaba en la facu la diferencia entre la heroína y el tabaco y cuánto más mortalidad hay por tabaco que por heroína, y sin embargo uno tiene como que lo que mata es la heroína. Siento que se ponían un montón de riesgos con la medida cuarentena. Insisto, y me parece que hay un programa en el que vamos a tener que pensar esto, ¿no? ¿Qué pasó con la gente más joven? Porque el tiempo no es igual para todo el mundo. Y digo, de 0 a 1 año, por ejemplo, aprendés a tener la cabeza levantada, a caminar, a bla, bla. Claro, claro. Entonces no vale lo mismo un año de la vida de un niño que de un adulto. Entonces, ¿qué le pasó, por ejemplo, a esa gente, donde un año es más? No hablo necesariamente de 0 a 1 año, no creo que haya sido población más de riesgo subjetivo, pero sí por ahí a partir de los 3. Y esos riesgos parecía que no eran nada, ¿no? Que un montón de cosas que estábamos dejando de hacer que no nos ponían en riesgo. Y yo siento que ahora algo de eso pasa cuando nos mandan la espectacularidad de la represión y parece que si enfrentamos a la represión estamos como un riesgo terrible de muerte y no nos damos cuenta todo lo que implica y el riesgo de vida que implica no representar, no oponerse a determinados modelos. Uh-huh. Me parece que ahí hay algo de lo inmediato que hace que nos confundamos una y otra vez. El cáncer está matando a gran cantidad de los pueblos que fumigan y muere mucho más gente que por la represión. Por ejemplo, digo, si vamos a ponernos en estadísticos duras, la estadística es esta. No impedir que te fumiguen te pone más en riesgo tu vida que enfrentar a quienes fumigan. Sin duda. Nos estamos quedando sin aire, no por la pandemia, sino porque se nos hizo la hora. Nos quedan muchas cosas en el tintero, vamos a tener segundas o terceras partes. Hay una radio participancia que dice, compas, no es solo que se suspendió el pensamiento. Venimos de un 2001 al que pretendieron mitigar con un Estado que intentaba responder frente a todo. Eso fue la cuarentena, y eso capturó la salida, la alternativa, la construcción colectiva hasta el día de hoy. Las soluciones no vendrán de nuestras acciones, sino de afuera, de los funcionarios. Hasta que no resolvamos eso, seguiremos muriendo en el reclamo, la anulación de nuestras capacidades, de nuestros deseos. Feley. Interesantísimo, nada. Y propongo, como uno más, digamos, de esta seguidilla que vamos a hacer, porque necesitamos seguir pensando de esto. Yo no sé, digo, no tengo una conclusión hoy, 4 años después. Sigo teniendo 10.000 dudas, no sé por qué lo hicieron, por qué no lo hicieron. Pero digo, me parece que una de las cuestiones importantes es pensar en qué se apoyó. No nació de un repollo en la cuarentena. Había muchos discursos que lo sostenían previamente. ¿Hay otra radioparticipancia? Sí, en el cierre. Sí. Uy, ahí tiré el teléfono. Bueno, dice, yo no estoy del todo seguro de si pensaba más o menos durante la pandemia. O después. Lo que sí recuerdo es que tuve la oportunidad de escuchar a un reconocido filósofo muy conocido, progresista y con mucha tribuna, que junto a un periodista, también muy conocida, una periodista muy conocida, feminista ella, trabajadora de Página 12, a semanas de aplicada la represiva cuarentena, estas dos personas hicieron un vivo por YouTube hablando de si había que coger o no. Mientras las policías reprimían y desaparecían. Mientras las policías. Puede que el pensar cosas dramáticas en este momento estaba ocultado por voces conocidas del pensamiento y la comunicación. Nada, sé que nos tenemos que ir, pero estuvimos compartiendo audios que sonaron todos en su momento por Alas. Yo no formaba parte de Alas en ese momento. Pero siento que tengo que darle un agradecimiento eterno a Alas, que siguió funcionando, que hizo circular otras voces y que aparte, no sé, era como abrir una ventana, ¿no? O sea, escuchaba voces conocidas y nada, será todo otro camino, ¿no? ¿Viste? Vas tirando los hilitos. Bueno, ¿y hay fogoncito hoy embarrado o no? No, yo digo que no. Qué mala onda. No sé. No hace tanto frío, parece. Discutimos en la tanda. Nos bajaron la... La imagen del otro de la cuarentena es para otro programa, ¿no? Hicieron real la imagen que el capitalismo quiere que tengamos de los demás. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se